Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a los 30 minutos de información cultural. El informativo Bitácora inicia en este momento. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, les recordamos que en Pichincha nos escuchan en los 940M en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas estamos en Radio Macarena en la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos el informativo contándoles los siguientes titulares. En nuestra emisión número 127 les tendremos información en cortos desde la casa sobre el continuo atentado a bienes patrimoniales por parte de grupos extremistas de Medio Oriente y los pasos de desarrollo cultural que da la provincia de Cotopaxi de mano de varias organizaciones. Hoy en el segmento Caras Caretas contaremos con la presencia de Leonardo Ramos, del colectivo Z, quien nos va a contar sobre el trabajo y actividades que podrán encontrar este mes en la sala Espacio Vacío. En especiales desde la casa les contamos detalles de la visita del Papa Francisco en Ecuador. Al final del informativo les presentamos los personajes y hechos importantes de la historia cultural del país. Vamos a dar un vistazo al 9 de julio a través del segmento Episodios. Con esta propuesta iniciamos el informativo. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Iniciamos nuestro informativo cultural. Pese al llamado de atención hecho por la UNESCO en preservar los vestigios culturales de la humanidad, grupos extremistas de Medio Oriente continúan su destrucción. Darío Males. Según una declaración del grupo ISIS y los medios de comunicación estatales sirios, un hombre que pasaba de contrabando al menos 6 estatuas antiguas de la provincia de Alepo, provenientes de la antigua ciudad siria de Palmira, fue capturado por yihadistas y fue trasladado a un autoproclamado tribunal islámico en la ciudad de Manbij, controlada por ISIS. Los militantes destruyeron las reliquias con mazos y azotaron al contrabandista en una plaza pública llena de espectadores luego de que el tribunal determinara que los objetos de siglos de antigüedad violaban la interpretación radical de ISIS del Islam. Palmira fue una importante ciudad que se desarrolló en el actual desierto de Siria hace 2000 años. Sus ruinas han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cotopaxi firma convenios para abrir caminos de desarrollo cultural y social. Darío Males nos cuenta de qué se trata. Cotopaxi asiste a un proceso de desarrollo cultural y social en compañía de varias organizaciones y fundaciones. En pasados días, en las instalaciones del Museo Etnohistórico y de Artesanías del Ecuador, Mindalae, ubicado en el centro norte de la ciudad, se dio la firma de un convenio que citó al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, al director de la Fundación Sinchi Sacha, Juan Martín, al director de la Organización de Desarrollo Campesino, Heifer, Rosa Rodríguez, Isaac Kerub, de la Eurofinsa, de la Unión Europea, y Carlos Díaz, del Ministerio de Industria y Productividad. Con la firma del convenio, Cotopaxi busca el desarrollo interno y externo de su provincia. En cuanto a lo interno, se busca la asesoría de las organizaciones Eurofinsa y Heifer, quienes ayudarán a la provincia en materia de desarrollo vial y campesino. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, señaló que este tipo de convenios sirven para fortalecer la unidad. Es el momento de unir. Es el momento de unir, yo siempre digo, por el país, por nuestra otra generación que mucho espera de nosotros y ojalá podamos hacer algo. Las puertas del gobierno provincial de Cotopaxi siempre estarán abiertas, bienvenidos, bienvenidas, estamos cerquitas, tampoco estamos lejos y eso también nos articula mucho mejor. Así que mil gracias por esta oportunidad, de hecho vamos a aprovechar de la mejor manera mutuamente para sacar adelante este proyecto que también es un sueño de la provincia de Cotopaxi. Partimos con la responsabilidad mutua entre el grupo que nos van a cooperar, igualmente el gobierno provincial. Seguimos pensando, las puertas para la inversión también están abiertas, en ese sentido vamos a trabajar y coordinar y aspiramos que los resultados muy pronto tengamos. Especialmente el tema de la vialidad, como decía Víctor Hugo, sí tenemos un déficit, pero nuestro reto ahora en nuestro gobierno provincial también es responder a esas expectativas. En cuanto al ámbito cultural, el convenio establecido entre la prefectura y la Fundación Sinchi Sacha establece la cooperación para visibilizar el arte de la provincia con énfasis al arte tigua, la misma que podrá ser exhibida en el Museo Mindalae y participar en la Expo Mundial Milán 2015. Juan Martín, director de esta fundación, señaló lo siguiente. El arte tigua, la cultura tigua es una de las expresiones artísticos-artesanales más poderosas que tiene la sierra centro del Ecuador y quizá también muy poco visibilizada, muy poco promovida. De la cultura antigua tenemos enormes exponentes originarios de Cotopaxi, una enorme tradición artística, y nosotros bajo este proyecto lo que vamos a hacer es a visibilizar, a identificar cuáles son los grandes maestros tigua del Ecuador que deben estar en los lugares más importantes del mundo y por supuesto del Ecuador, para que el arte tigua se desarrolle y sea, como lo es, una de las expresiones artísticas y artesanales más vigorosas y fuertes de nuestro país. Finalmente, el prefecto de Cotopaxi comentó que con estas acciones no crece solo la provincia, sino el país en su conjunto. Si Cotopaxi, por supuesto, desarrolla, el Ecuador también mejorará mucho más de a poquito, ¿no? No es del total. Pero ¿dónde podemos sembrar? ¿Dónde podemos también hacer bien las cosas? Creo que tenemos una tierra fértil en la provincia como tal. Hay condiciones, hay trabajo, hay planificación, buscamos inversiones para esto que visibilice mucho mejor nuestro país. Uno de los principales logros que se espera se concrete como parte del convenio entre la prefectura y la Fundación Sinchi Sacha es la entrega de 2.500 representaciones iconográficas, fruto de la investigación de esta fundación, a artesanos de la provincia para que las añadan en sus trabajos. Además, esta cultura del país contará con un espacio de exhibición en el edificio Showroom de la Fundación, que está próximo a inaugurarse en el mes de octubre del presente año. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien realiza un diálogo con Leonardo Ramos, integrante del colectivo Z y coordinador de la sala Espacio Vacío, y hablarán precisamente sobre las actividades que han preparado para este mes. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir aquí en compañía. Les enviamos un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a los otros que nos sintonizan a través de los diversos medios en Santo Domingo de los Áchilas, en otras radios comunitarias de la Amazonía. Bueno, vamos a hablar esta tarde junto a Leonardo Ramos. Él es integrante del colectivo Z Danza Teatro y también es coordinador de la sala Espacio Vacío. Conversaremos sobre las actividades que tienen previsto para este mes de julio. Hay presentaciones, hay clases permanentes, hay talleres. Todo esto lo está desarrollando el colectivo Z, Danza y Teatro. Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Como estamos hablando tras micrófonos, hay algunas actividades, ¿no? ¿Qué tal si empezamos para contarles sobre lo que se viene ya en esta semana, ¿no? Mira, todos los fines de semana, o sea, viernes y sábado, se realizan presentaciones en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. Las presentaciones son a las 7:30 de la noche. Se presentan grupos nacionales o colectivos internacionales, sobre todo que vienen de México. En este mes tenemos a tres colectivos mexicanos que se van a presentar. El uno es el colectivo visual de Movimiento Espiral. Uh-huh. El otro es la Danza Joven de Sinaloa y el otro es el colectivo El Mito. Los tres son grupos de mexicanos integrados por jóvenes bailarines de danza contemporánea que van a estar unos días acá con nosotros. Esto va a arrancar desde el 10 hasta el 31 de julio, ¿verdad? Sí, sí. Para este fin de semana, lo que sería el viernes 10, sábado 11, domingo 12... para el domingo me parece que no tenemos... Sí, día, solo viernes y sábado. Viernes y sábado, uh-huh. Perfecto. Esto a partir de las... ¿Hay horarios, no? Sí, todos a las 7. Son las 7:30. Todos son a las 7:30 de la noche. Perfecto. ¿En la cual, cómo fue la relación para traer o relacionarse con estos grupos de danza contemporánea de México? Mira, aquí en Ecuador, este momento está el colectivo Taxi. El colectivo Taxi lo conforma Javier Pérez, que es un joven bailarín que estudió muchos años en México y que fundó este colectivo allá con jóvenes y con colectivos de bailarines para realizar un intercambio permanente Ecuador-México. Ah, mira. Entonces, desde el año pasado se ha realizado este intercambio, han venido algunos grupos de México o han venido bailarines y coreógrafos de México a colaborar tanto en el espacio que tiene el colectivo Z ahora, como en otros espacios donde se desarrolla la danza independiente o con la danza estatal, como por ejemplo con la Compañía Nacional de Danza o con el Ballet Nacional. A la par de lo que también salen los bailarines de aquí a México. Se están haciendo algunos intercambios, pero es un poco más complicado que de aquí viajar a México que de México acá, porque ahí en México tienen el apoyo del Estado, que les da becas, que les da pasajes, que les financia proyectos, incluso en otros países. Aquí es todo lo contrario. Y bueno, pero contra viento y marea ustedes siguen trabajando, ¿no? Y también, ¿estos mismos grupos son parte de las clases permanentes que están realizando en el espacio? Sí, verás, los colectivos que vienen, generalmente uno de los bailarines o el coreógrafo y director de las compañías da clases todas las mañanas, sea una, dos semanas, a veces, si se quedan hasta un mes, durante todo el mes, uh-huh. De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 10:30, que son las clases que se desarrollan en el colectivo. Clases que son abiertas para bailarines, para estudiantes, para actores, para mimos, para gente que estudia clown, porque las clases tienen una dinámica que hace que todos los que están involucrados en el arte escénico las puedan tomar sin necesidad de que sean exclusivamente bailarines. ¿Es más bien de dominio escénico, algo así sería? Sí, es un trabajo de conocimiento, descubrimiento y dominio escénico, donde la danza contemporánea, que maneja muchas de las escuelas o técnicas que también se trabajan en teatro, confluyen. Uh-huh. Y bueno, para contarles rápidamente sobre estas clases, estarán igual hasta el 31 de julio, ¿no? Estas clases permanentes que se realizan en la mañana, nos decías, ¿no es cierto? Sí, de 9:00 a 10:30. Del 1 al 3 estarán ustedes, sí. El colectivo Z, uh-huh. Bueno, estuvieron. Del 8 al 10 se va a encontrar el colectivo visual de Movimiento Espiral, este es de México. Del 13 al 17, Andrea Takuri, Ecuador, Cuba. ¿Cómo es esto? Andrea es una compañera ecuatoriana que fue integrante y fundadora del colectivo Z hace 5 años y que ahora está estudiando en Cuba y bailando en la compañía Retazos de otra, que la dirige otra ecuatoriana, Isabel Bustos. Ah, ya, perfecto. Y bueno, también para del 20 al 24 tendremos las clases permanentes a cargo de Danza Joven de Sinaloa, también de México, y del 27 al 31 El Mito, ¿no? Igual de México. Las personas para acceder a este tipo de clases permanentes, ¿cuáles son los requisitos o cómo se maneja esto? O sea, tienen que tener bases de danza o bases de trabajo escénico, de movimiento. Igual, si son bailarines profesionales, bienvenidos. Las clases son de lunes a viernes. El costo es por todo el mes, por 20 clases, es $40. Y cuando toman clases sueltas, son $5. ¿Por 20 clases? Por 20 clases es $40. $40, digamos, cada... $2 por cada clase. Exactamente, es muy accesible para todo el mundo. Y la clase suelta, porque hay muchos bailarines, bailarinas que no tienen la disponibilidad de todos los días, entonces van, toman una o dos clases y cada clase les cuesta $5, que también es un precio muy accesible. Muy accesible. Que ese es uno de los objetivos que tiene el colectivo, ¿no? Que ese espacio sea un espacio alternativo y accesible a todo el mundo, o sea, que no se vuelva como elitista o cerrado solo a determinadas personas que podrían pagar un costo más alto. Claro, y es muy, muy importante eso, ¿no? En cuanto a los talleres, también tienen del 8 al 11 composición coreográfica, también del 20 al 24 jazz lírico, danza joven. Esto también lo realiza la Danza Joven de Sinaloa, ¿no? Sí. En realidad, esto también, o sea, la participación con la con los otros actores culturales de México es para hacer funciones, hacer clases y dar talleres, ¿no? Exactamente. Muy completa la agenda de ellos. Tratamos de que todo el conocimiento que traigan sea transmitido lo más ampliamente posible para los chicos y las chicas aquí en Ecuador, sobre todo aquí en Quito, ¿no? Aunque hemos tenido en algún momento bailarinas que han venido de otras ciudades, han tomado algunas clases y eso es muy positivo, ¿no? Ojalá se pudiera hacer mucho más ese intercambio. Claro. En cuanto a los talleres, ¿es la misma dinámica? ¿Cómo sería el costo del acceso? Los talleres son a día seguido. O sea, son de lunes a viernes, generalmente es una semana. A veces puede ser uno o dos días más, dependiendo de cada tallerista. Los horarios son de 3 a 5, pero también depende de los talleristas. A veces piden que sea de 3 a 6 o de 3 a 7. Depende mucho de cuál sea la dinámica del trabajo del grupo que está dando el taller. Y el costo del taller es $35. ¿No? Sí, es menos y como es comprimido, o sea, es súper intensivo, entonces... Ahora, ¿qué tal si hablamos sobre el colectivo Seten? ¿Cómo fue que nació este colectivo? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo trabajan? Colectivo Zeta surge hace 5 años. Y lo fundan algunos bailarines que en ese tiempo integraban el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Ya. Como un espacio alternativo, independiente, donde puedan expresar sus necesidades, sus cuestionamientos, otros caminos de creación de los que tenían en el ballet. La mayoría de los integrantes de ese tiempo se fueron retirando por distintas cuestiones, ¿no? Por tiempo, otras responsabilidades, que se retiraron del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Y Javier Delgado es el que queda como responsable del colectivo desde hace 4 años aproximadamente, y es el que ha guiado todo este proceso hasta ahora, montando coreografías de danza teatro, en la exploración e investigación de distintas temáticas que a nosotros nos interesan, y desde hace 1 año y medio, ya caminando hacia los 2 años, con este nuevo proyecto que es la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. O sea, son más nuevos con el espacio, ¿no? Con este lugar. Sí, es un espacio que está localizado en el ISPADE, que es un instituto para el desarrollo, un instituto tecnológico para el desarrollo, que está ubicado en el antiguo edificio donde era la Flaxo, en la Patria y Páez. Entonces, ese auditorio que tenía esta institución se le fue adaptando y durante mucho tiempo había bailarines independientes que iban y ocupaban ese espacio para ensayar, para crear. Era como las puertas abiertas tenía el ISPADE para los bailarines, ¿no? Y desde hace 1 año, 7 meses aproximadamente, nosotros que empezamos a ensayar ahí, empezamos a plantear un proyecto, lo planteamos al ISPADE, el ISPADE le interesó mucho y nos dio todas las puertas abiertas y todo el apoyo para que la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío pueda funcionar. Y como